Estás escuchando Más Cultura Radio. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. No arrest but mama and your best. No arrest but mama and your best. Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este programa Insistentes. Empezamos con todo el ritmazo, le damos la bienvenida a Diana en los controles, que nos está aquí poniendo de ambiente con esta canción. No tengo el nombre, lo diré en un momento, pero estoy rodeado de unas chicas impresionantes, así que les abriré los micrófonos para que se presenten ellas. Diana, Fernanda, Katia, ¿cómo están? Hola, muy buenas noches, pues muy contenta otra vez de estar con todos ustedes, Insistentes, y pues un lunes más de programa. Tenemos un programa muy interesante y unas invitadas muy especiales, y pues ya les estaremos platicando, espero que se queden. Fernanda. Hola, buenas noches. La verdad, yo sí me pongo feliz de que sea lunes, porque la semana pasada sí sentí feíto de que no hubo radio, pero sí, bueno, sí. Como dice Diane, es un programa muy interesante y la verdad es como curiosidad ya saber. Sí, sí, sí, yo también extrañaba estar ya aquí en radio, la verdad es una pasión que tenemos. Y bueno, Katia, ¿cómo estás? Ay, pues yo emocionada como siempre porque había estado esperando a estas chicas desde que las conocí. Bueno, no sé si se acuerdan en el aniversario de las juventudes, ahí en el Zócalo de Jitepec, que, o sea, vi su trabajo, pero ya me tenía que ir y estaba súper emocionada, entonces nos deben un taller. Sí, entonces, sí, sí. Pues muy contenta ya. Bueno, pues ya has hablado de ellas y bueno, ahora necesitamos saber quiénes son ellas porque necesitamos ya hablar con ellas. Ándale, ¿cómo te llamas? ¿Cómo se llama? Hola, mi nombre es Nahara. Mi nombre es Raisa y pues juntas somos la alambrería. Las están viendo por Ustream, así que nuevamente te invitamos a que le des clic a www.radioitv.jutepec.gob.mx y bueno, nos veas en vivo y conozcas a nuevamente sus nombres. Nara y Raisa. Raisa. Qué nombres, me gustan. Uh-huh. Y bueno. Originales. Pues, ¿qué es? Bueno, para Insistentes es un gusto tenerlas porque pues ya hemos tenido la ocasión de conocernos antes. En juventudes las veíamos y veíamos que ellas daban un taller, ¿no?, de máscaras, pero yo recuerdo que antes daban como independiente, ¿no? Incluso no se habían consolidado como alambrería, ¿no? Entonces, pues quisiéramos que nos platicaran qué es la alambrería, qué es este proyecto, en qué consiste. La base de la alambrería es la cartonería. A partir de eso, pues, en base a las piezas tradicionales mexicanas como las piñatas, las mojigangas, las máscaras y toda esa tradición se mezcla con nosotros y tratamos, por ejemplo, de impulsar y de recordar a los niños que estas cosas existen y que la creatividad es importante y que hay que estar rescatando, o sea, como en rescatar nuestras tradiciones y nuestra artesanía. Se puede venir con, bueno, no sé, ¿cómo se puede decir que el guardar la cultura pues puede ayudarnos a estimular? Y entonces, bueno, justo ahora nos dedicamos a dar talleres en diferentes partes. A ver, platíquenos. Sí, justo, pues hemos, como tú dices, antes todavía no nos habíamos consolidado como la alambrería y estábamos por ahí picándole, ¿no?, con la cartonería en diferentes lugares, hasta que pues de repente, no sé ni en qué momento, ¿no?, pero pues ya fue nuestro primer alambrezario, o sea, ya llevamos más de un año trabajando. Consolidadas, ¿no? Somos un equipo de chicas, entra quien sea, pero pues la verdad las que más le entran son las chicas. Y y así como dice mi hermana, trabajamos cartonería y trabajamos con los niños, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos a los vecinos de nuestra cuadra, que se llaman, se hacen llamar la alambrería pesada. y ellos... El subconjunto de... Claro, y ya llevamos un año trabajando con ellos, ¿no? Llevando como un seguimiento de, pues, de sus procesos creativos, ¿no? De la pintura, de la cartonería, y hacemos diferentes actividades, ¿no? De repente no queremos trabajar, vemos una película, y pues la idea también de, más allá... La idea de trabajar con los niños más allá de hacer cartonería, pues es hacer comunidad, ¿no? Poder convivir, conocer a tus vecinos, poder convivir, y pues el pretexto es la cartonería, ¿no? Y la verdad es que los niños han aprendido también muchísimo, y así como tenemos ese taller permanente, también estamos dando los domingos en el Zócalo de Cuernavaca, en un proyecto, y en la página siempre estamos anunciando, ¿no? En dónde estamos, qué estamos haciendo. Okay, pues qué interesante, porque creo que este proyecto por eso ha pues impactado, ¿no? Yo recuerdo cuando estaban dando un taller, pero ahora yo la sigo en Facebook y veo todo lo que han logrado, ¿no? El alambre, ¿cómo? El alambre. Le dimos difusión aquí y vimos algunas fotografías, ¿no? Entonces, pues yo digo, ay, qué chido, porque fue una fiesta, bueno, al menos en las fotos se veía una fiesta de adultos y niños, ¿no? Entonces, claro, sí. Precisamente el concepto que tú dices, ¿no? El construir comunidad. Y bueno, pues a mí me gustaría saber que ahora ya se han consolidado, pero también las dificultades como gestoras, como el organizar el proyecto, ¿cuáles han sido y cómo las han solventado, ¿no? Ya se miraron, así que lo que viene... Sí, ya vimos caras, pero es importante reconocer claro, eso, ¿no? Sí, claro, y bueno, esperemos, porque lo que viene es importante, vea, a ver, escuchemos. Sí, la verdad ha sido todo un reto, ¿no? Porque pues nosotras nos dedicamos a hacer cartonería, ¿no? Y entonces a todo lo demás nos dedicamos, ¿no? Y entonces ha sido muy difícil, pero pues la cuestión es no quitar el dedo del renglón, ¿no? Porque cuando quitas el dedo del renglón tantito, se desnivela todo. Y entonces, pues es lo que hemos hecho, ¿no? Si haya o no haya, nosotros tenemos que estar. Y pues sí, en principio, pues uno se encuentra... Justamente estamos organizando ahora una actividad muy importante para la alambrería. Porque sale a partir de todas las dinámicas que hemos logrado con nuestros compañeros, ¿no? Para el alambresario nos dimos cuenta que igual que en la inauguración, sin querer de repente estábamos juntos diferentes tipos de personas que nos dedicamos a diferentes cosas y todos apoyando por un bien común, ¿no? Que es el alambresario. Entonces, de repente te das cuenta que un buen de banda está trabajando, y que pues que en la lucha, como dice Nara, porque esto es una lucha, ¿ves? Sí. Nos queda ser insistentes, ¿no? Perfecto. Eso perfecto. Es todo. Muy bien. Entonces, justo ahora en febrero, estamos organizando un evento muy importante que se llama Por Amor o por Desmadre. Por Amor o por Desmadre surge de un día, llevamos haciendo diferentes actividades, pero ni siquiera tengo así como en mi cabeza por dónde empezar, ¿no? Pero esa vez en específico estábamos haciendo mojigangas con el barrio de San Pancho ahí en Galeana, por el centro. Con unos amigos, fue la primera vez que encontramos que podemos hacer mojigangas. Entonces, la banda ya esta vez es el segundo año que se hace y pues un taxista, una persona así que nos vio ahí trabajando a las 2 de la mañana comprometidísimos, así amarrando, haciendo las mojigangas, que son estas figuras de alma de carrizo y forradas de papel, ajá, así grandes con las que bailan, ¿no? Sí, sí. Y que le dice un amigo, el buen Marker, le dice, pues por amor al desmadre, ¿no? Y entonces de repente nos dimos cuenta de que estar moviendo y estar haciendo para todos significan muchísimas cosas, ¿no? A veces, por ejemplo, el alambresario para nosotros es algo muy importante donde hay que divertirnos, ¿no? Pero también sabemos que todo lo que se hace ahí es por amor, ¿no? Así, tiene una carga ahí muy fuerte, ¿no? Que es como hay un compromiso. Entonces, por amor al desmadre, es una reunión de colectivos. Es una mezcla, ¿no? Como bien se dice que si amas lo que haces, pues no es como un trabajo para ti, es más que nada pues porque te gusta, ¿no? Está súper padre que mezclan, o sea, sí es tu trabajo y ganas de eso, pero aparte lo amas y lo haces con una pasión que se recompensa, o sea, sí, está súper padre. Al amor, el amor al desmadre. No, pero además su trabajo es muy interesante, pero ustedes muy apasionadas, ¿no? A mí me encanta ver sus fotografías porque además una vez hicieron unas alas impresionantes y se van al bosque, además se van, ¿no? Al lugar, graban y ven. Es impresionante. Para aquellos que nos logran ver por www.radiotv.jutepec.gob.mx podrán ver la cara cuando nos están comentando. Traen aquí una máscara, el trabajo que se está logrando ver por Ustream. Bueno, te invitamos. Y bueno, vamos a un corte musical. Vamos con, ¿qué canción, Katia? ¿Cuál es la siguiente canción que tenemos? Es esta favorita de Major Lazer, Powerful. Regresamos. Your body on top of mine. Every time that you lift me up to the heaven and stars above. Oh, Lord of mercy, I'm begging you, please. I'm feeling drained, I need love. You charge me up like electricity. Jumpstart my heart with your love. There's an energy when you hold me. When you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me. When you touch me, it's so powerful. There's an energy when you hold me. When you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me. When you touch me, it's so powerful. Couldn't leave if I wanted to, 'cause something keeps pulling me back to you. From the very first time we loved, from the very first time we touched. The stroke of your fingers, the scent of you lingers. My mind running wild with thoughts of your smile. Oh, you gotta give me some. Oh, you could give it all, but it's never enough, no. There's an energy when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it when you hold me, when you touch me, it's so powerful. I can feel it. Like fire, electricity. When you're close, I feel the sparks. Takes me high to infinity. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Estás escuchando Más Cultura Radio. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. No arrest but mama jabez. No arrest but mama jabez. Bueno, hemos regresado de esta canción muy buena que a Katia le fascina y también a mí, que es Powerful de Major Lazer. Y pues estamos aquí con más invitados y seguimos hablando sobre la alambrería, que es un tema muy interesante. Y bueno, a ver qué nos siguen contando. Pues otro de los proyectos también que tenemos, como decíamos, pues la cartonería se me hace una técnica muy noble, porque pues puedes trabajar mucho el reciclado, ¿no? Así como puedes usar papeles como muy finos o así, también pues tiene esa nobleza de poder tomar el papel que que ya no necesitas, como el periódico, las hojas de tus cuadernos o así, y y reciclarlo, ¿no? Y a raíz de eso pues pues también surge pues esa enseñanza a los niños, ¿no? Aprender a reusar las cosas, aprender a trabajar con lo que tienes, ¿no? Y por ejemplo, esta máscara, bueno, si la puedes mostrar, esta máscara, ¿cómo la hicieron? O sea, ¿qué materiales hay aquí? ¿Qué proceso? Es un ensamble de papel caple y ya después es con periódico, empapelada con periódico y pintura. No, es puro cartón. Ajá, son ensambles de cartón. Y más que nada también es como también para ayudar a desarrollar la creatividad para los niños, ¿no? Sí, claro que sí, justamente con ellos siempre hablamos de la importancia de la creatividad, y no solo para hacer una pieza, no sé, para pintar o lo que sea, ¿no? Cuestiones plásticas, sino pues para la vida diaria, ¿no? Así creo que el simple hecho de poder llegar y tomar decisiones de una pintura o de una figura de cartón, pues eso yo creo que sí les tiene un impacto en su desarrollo, ¿no? Claro. Y que mencionaba lo del reciclado, porque tenemos un proyecto que se llama Corazón de Barranca. Ajá, que trata justamente sobre el cuidado del ambiente, ¿no? El rescate de las barrancas que están tan olvidadas, ¿no? Que tenemos barrancas en todo Morelos, pero Cuernavaca está lleno de barrancas y nosotros vivimos a un lado de una barranca y observamos que la gente asocia una barranca con un tiradero de basura, ¿no? Con lo sucio, ¿no? Sí, cuando pues son súper importantes, ¿no? Aparte, tienen mucha importancia las barrancas y las especies que viven ahí. Entonces, el corazón de barranca justamente, pues son una serie de actividades que están relacionadas con el cuidado y el reconocimiento de estos espacios ecológicos que pues están olvidados, ¿no? Y que están todavía tienen muchas oportunidades de ser rescatados. Y a partir de la cartonería, ¿cómo es que lo rescatan? O sea, ¿cómo se procesó? Pues la cuestión es como que puedes hacer, hay diferentes dinámicas, ¿no? Porque por ejemplo tenemos una obra con disfraces que hicimos nosotros, diferentes personajes, de animales de la barranca, ¿no? Ah. Y la obra, pues, se desarrolla en la barranca. Tenemos otros talleres que son, pues, que hablas a los niños. Por ejemplo, puedes hablar de un ave, ¿no? Que uh-huh. vive ahí, o de la carpita morelense, ¿no? Que ahorita está súper sonada. Uh-huh. Y entonces, pues, primero les hablas de ello, ¿no? Algunos puntos importantes y después, pues, hacen su carpita. Y así se les queda mucho más fácil, ¿no? Y es poco a poco, ¿no? Y ese proyecto, pues, digamos que tiene como muchas vertientes, ¿no? Por así queremos hacer un rally y queremos, llevarlo un poco más, más allá de las fronteras de la cartonería. Pues eso está muy chido, porque es que es como concientizar o ver una problemática social a partir del arte, ¿no? Entonces, claro, de una forma, ¿cómo llegas a la gente? Pues bueno, a partir de la cartonería, pero es algo muy interesante, muy bonito para los niños, porque pues sí, a mí me llama la atención ahorita que los veo con mucha más razón a los niños, ¿no? Y bueno, la otra es, aparte de los niños, ¿también han dado talleres para adultos o otro público? ¿Cómo ha sido esa dinámica también? Esas dinámicas de repente no están tan acotadas en realidad, porque todos nuestros talleres están hechos para que todo mundo de cualquier edad los tome. O sea, realmente no. O sea, tenemos un grupo específico, como los vecinos, nuestros vecinos de la cuadra, la alambrería pesada, ¿no? Uh-huh. Que ellos son una clase específica de niños, pero son de diferentes edades, van desde los 6 años hasta los 13 años, ¿no? Y son como 20 chavales, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los talleres que damos en cualquier lugar son para todos, ¿no? Entonces, pues, es abierto, ¿no? Una preguntita. Sí. ¿Por qué decidieron el nombre de Alambrería? Cuéntenos la historia detrás. Pues es que al principio, bueno, hemos pasado por muchos procesos también dentro de nuestro desarrollo en la técnica de la cartonería, ¿no? Nos somos muy, muy autodidactas, y al principio utilizábamos muchísimo el alambre, era así como el alma era de alambre. Entonces, pues decidimos que sería la alambrería donde encuentras alambres. Y además es bastante divertido, ¿no? Sí. Y nos pueden decir en dónde están ubicados, las redes sociales y dónde se pueden tomar los talleres para que pues el público pueda asistir. Bueno, justo ahora estamos por cerrando el año, ¿no? Entonces, talleres en realidad ahorita no va a haber más que los que tenemos específicamente los fines de semana en el Zócalo de Cuernavaca y los miércoles ahí en el taller. El taller está ubicado en Atlacomulco número 1, Colonia Centro, Acapatzingo. Y está muy cerca del centro, está atrás de del Palacio de Cortés, por donde está pasando el puente de Amanalco. Ahí está el mapa, de hecho, en la página. Estaría muy bien que lo checaran, que le pusieran like, para que estén súper informados. Y lo otro que quería decirles, que es muy, muy importante para nosotros, es que por favor, la banda que esté trabajando en colectividad, esté haciendo lo que esté haciendo, por favor, escríbanos a la página, acérquense, involúcrense. Por Amor al Desmadre va a ser es una junta de colectivos donde nos vamos a conocer, nos vamos a reconocer y vamos a saber qué podemos hacer por el otro y el otro qué puede hacer por nosotros. Y así hacer un impacto muchísimo más importante, ¿no? Pues claro que sí, ahí está la invitación, incluso pues nosotros como insistentes nos gustaría colaborar y estar también aquí aprendiendo con ustedes, pues haciendo algo, ¿no?, para la comunidad. Y pues esperemos que pronto también podamos tomar un taller, los cuatro, para tener una máscara, para poder ahí hacer algo. Y pues nos da mucho gusto que estén aquí, esperemos que no sea la primera vez, sino que sean más, y que aquí nos traigan incluso, hace rato mencionaban que son más chicas, ¿no? Entonces también, ¿por qué no conocer a más? Un saludo para Marlene Ramírez. Y bueno, aquí tenemos también a otros chicos invitados, que ya habían estado una vez, pero los presentamos. Tenemos aquí a Solik. Bienvenido, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? Claro, muy bien. Una vez más aquí con ustedes, insistentes. Pues, esta vez le traigo un nuevo talento. Realmente eran dos, pero por cuestiones del estudio no se pudo presentar hoy. Está en la Universidad del Tec de Zacatepec. Pero son dos personas con mucho talento. A ver, presento nada más. Él se llama nada más y nada menos que Demi, lo conocen así, pero su nombre real es Ulises. Ok, Demi, bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Ya conocías la cabina? No, es mi primera vez. Ok, además de Demi, ¿qué más? Pues es otro compañero que se llama CAWC. Él estamos trabajando ahorita en un proyecto, los dos juntos, y él es nuestro productor, Soli. A ver, cuéntenos de ese proyecto. Bueno, este nuevo proyecto viene captando lo que es la música urbana, pero con el concepto de siempre innovar, lo que viene siendo los del futuro, nuestra compañía. Esta esta canción que venimos a presentar es como la mezcla del urbano con la innovación. Uh-huh. Y fue como que un choque entre estos dos conceptos. Y fue algo como que superó las expectativas. Bueno, a mi manera de ver, pero quisiera que todo el mundo la escuchara, que la le tomaran un concepto distinto a lo claro. que estamos dando. Mucha gente escucha rap y dice, no, pues es vulgar, es corriente. No, pero no, no todo. Es una expresión de nosotros que queremos dar al mundo. Ok. Así es. ¿Y cómo es que conoces a Demi o cómo te das cuenta de esto, de estos chicos? Ya tiene mucho tiempo que nos conocemos, realmente crecimos casi juntos. Ah, okay. Órale. Tomamos caminos diferentes con niños y hoy se volvieron a cruzar. Pero ya reencuentro. Con un diferente enfoque, pues. Mm. Pero con un mismo objetivo. Ok. Y a ver, acá, Demi, cuéntanos, ¿cómo tú inicias en esto del rap? ¿O a qué edad? ¿Por qué te llamó la atención? Pues fue desde yo en la primaria y mis hermanos empezaron a grabar música. Me llamó mucho la atención eso de lo que hacían mis hermanos. Y ellos dejaron totalmente este camino del rap. Y ya fue cuando yo me enfoqué más a eso que es ahora el movimiento de hip hop. Doble H. Wow. Okay. Y entonces, ¿tú haces esta canción? ¿Nos van a hablar de la canción o nos van a decir un poco? ¿Con el otro compañero que decían? ¿O son como independientes o cómo es esto? No, bueno, en este proyecto yo decidí juntar a los dos para hacer un solo álbum. Esto consiste en pues lanzar un álbum en diferentes plataformas en línea, lo que viene siendo Play Store, iTunes, Amazon, wow. entre otras plataformas. Pues tenemos convenio con una empresa extranjera que nos va a ayudar con la publicidad, el marketing. Wow. Y teníamos pensado lanzar este álbum, pero para el siguiente año. Ahorita estamos trabajando en lo que son los temas promocionales para ganar, pues, que será terreno en el mercado. A decir verdad, me gustaría presentarles más canciones, pero por el momento ahorita solamente tenemos este tema que está más que listo para estrenarse. De hecho, este fin de semana es el gran estreno, día de YouTube, y esperemos que estén muy pendientes para todo lo que viene, que son grandes proyectos. Órale, pues, wow. Bueno, entonces vamos a escuchar la canción, que es Case Fit Demi, Mi Música, y es producción Los del Futuro. Una más, yo es el de mi motherfucker, CWSE, los del futuro, Sonic Santana, es el Nice, dice, oh, es. Que dice volar y nos alcanzar el corazón que chocar. La solución de poder escapar. No mirar atrás, no voy a sobrepasar. La música que me hace volar y nos alcanzar el corazón que explotar. La solución de poder escapar. No mirar atrás, no voy a sobrepasar el tiempo. Contactos, tonos y ritmos en la cabeza. Ondas sonoras que alivian a la tristeza. Combinación de ritmos, letras y estructura. Hacen de mi música única cultura. Son sonadas, vibraciones del diatonía. En donde puedo expresarme, ¿quién lo diría? Dejé de ser rapero para hacer lo que yo quiero. Me cambio en varios ritmos, lo hago porque yo puedo. Cualquier género, vayas a donde vayas. Te metes en un mundo donde solo tú te hallas. ¿Cuántas veces una canción no te recuerda a alguien? También la música urbana dejó un mensaje. Es esta música que me hace volar. Ritmos al cantar, el corazón quiere explotar. La solución de poder escapar. No mirar atrás, no ver los del tiempo. Es una danza de neuronas que provocan en mi mente el boom bap de las consolas. Porque esta música es un hit. El micrófono en las manos y en cabina ese beat. Esta música es un arte. Doble H, underground, hardcore, ya están en todas partes. Une naciones y colaboraciones. Diferentes estilos que componen canciones. Esos ritmos que mueven siempre al ritmo del compás, dando más, algo más suena paranormal. Los efectos de sonido en la cabeza son notables. Tengo letras y flows que pueden sonarse graves. La música que me hace volar, ritmos al cantar, el corazón quiere explotar. La solución de poder escapar, no mirar atrás, no ver noción del tiempo. Es esta música que me hace volar, ritmos al cantar, el corazón quiere explotar. La solución de poder escapar, no mirar atrás, no ver noción del tiempo. Violencia contra las mujeres. 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Jutepec, nos queremos vivas. Nos queremos vivas. No te vayas, sigue escuchando Más Cultura Radio. Hola chicos, ya estamos de regreso aquí. Mira, qué hermosa canción, Fer, ¿sí o no? ¿Tú la escuchaste? Buenísima. Bueno, de verdad, a mí me encantó. Bueno, se me hace a mí muy padre que tengamos dos conceptos muy diferentes. O sea, que tenemos a Demi y tenemos a las chicas de la alambrería y que los dos compartan esto, esa pasión por lo que hacen, que pues más que nada es arte, o sea, en diferentes maneras, pero es arte. Tengo una preguntita para las chicas de la alambrería. El origen, la alambrería, el origen parte 1. No, quiero que nos expliquen cómo se acercaron a esto, cómo lo encontraron, cómo les llamó la atención. Pues, Sí, es algo que sí es un poco heredado porque mi papá hacía cartonería, ¿no? No hacía el estilo de cartonería que nosotros hacemos, hacía cartonería muy clásica, políticas y personajes, y a partir de eso, pues, surgió nuestro interés, y no es que mi papá nos haya enseñado tanto, ¿no? Sino que, pues, digamos que nos abrió las puertas, y de ahí, como decía mi hermana, pues, somos prácticamente autodidactas, ¿no? Porque todo lo que... Pues le vamos explorando, ¿no? Ajá. No es precisamente algo que sepamos cómo se hace, pero pues... Pero le vamos... pues tenían la base, ¿no? Ajá, la enseñanza y como lo que decía hace rato mi hermana, de que empezamos trabajando con alambre, ¿no? Y fuimos descubriendo diferentes materiales, ¿no? Ahora estamos súper enamoradas del carrizo, ¿no? Y hemos abandonado un poco el alambre y estoy segura de que después va a venir otra cosa, ¿no? Sí, es pues explorar e innovar, ¿no? Ese es el punto. Y está súper padre que pues sean variadas porque pues siempre lo mismo. No, está súper padre. Es que estoy bien emocionada con tu tema. Yo podría hablar las horas de esto. Fer. Y bueno, retomando también lo de el rap, de verdad que sí, fue una canción muy buena. Yo quiero preguntarle algo a los chicos. ¿Qué les parece o qué opinan sobre el trabajo de las chicas de alambrería? Pues bueno, yo en lo personal, a mí siempre me ha llamado la atención todas las cosas de los alebrijes. Me llama sí, mucho la atención y pues también se me hizo muy padre tu máscara. Está muy colorida y todo eso. Y eso también yo les quisiera, si se puede hacer una pregunta, de que si tienen un tema en específico o también pueden hacer lo que quieran. podemos hacer lo que queramos. Eso. Así no, es. Sí, es este lo que les preguntábamos, ¿no? Más o menos que sí pensamos que eran como más enfocados a los niños. Uh-huh. Pero, o sea, si yo llego un día y digo, es que hoy se me antoja hacer una alebrije, ¿ustedes me enseñan? Claro, sí. Ay, qué padre. Entonces vamos a... Nos gusta participar en un buen de cosas muy distintas, ¿no? La otra vez fuimos a un evento de electrónica, ¿no? Y íbamos con nuestros disfraces. Ay, qué padre. Y entonces, pues, es como pues el acto performático... De llevar a la banda a imaginarse ciertas escenas o el hecho de ponerle a alguien una máscara, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante porque cuando a alguien le pones una máscara no se vuelve la máscara, se vuelve más él que nunca, uh-huh. ¿No? Porque he de ser capaz de hacerlo, ¿no? Claro. De sacarlo. Entonces, cuando te pones una máscara te vuelves más tú que nunca, sí. Qué padre, o sea que si Demi llega y les dice quiero una caricatura de mí en alambre y con carrizo, wow, o sea, claro. Que está la cosa así. Sí, totalmente. O sea, ya sabes de mí para que vayas. Y bueno, chicas, también les quiero hacer una pregunta sobre qué opinan ahora ustedes sobre la música. Nada se echaba al papel. Oh, no, sí, estaban bailando, yo las vi. A ver, no, pero justamente sí tenemos el rap de la alambrería. Sí. Oh, a ver, hagan un. Tuvimos un amigo. Un dúo, ¿no? Tenemos un amigo. Ay, sí, oye, veras, los del futuro sí, los van a producir. Porque fíjate que empezó como un taller de rap que un amigo fue a dar a los niños, ¿no? Y aparte a nosotros se nos hace muy interesante el rap porque justo a los chavitos cuando dejan de ser niños, cuando están como en esa transición donde hasta ellos se autonombran preadolescentes. Ajá, dicen, yo ya no soy niño, soy preadolescente, ¿no? Entonces, cuando están justo en esa etapa, como que están buscando precisamente, ¿no? Encajar en un grupo que ya no sea de niños y el rap queda súper bien, ¿no? Es bien chido porque aparte ellos te dicen, o sea, son niños, pero te dicen, oh, sí, a mí me gusta el rap porque con ese puedes expresarte, ¿no? O te dicen así frases como que uno podría decir son muy trilladas, pero en realidad sí es realidad. Se siente, ¿no? O sea, y los niños sí pueden llegar a escribir cosas muy interesantes, ¿no? Se hizo la canción, no justamente no la hemos grabado. Ah. Ahí está, mira, es curioso. Pero estaría muy rap chido, por ¿no? la alambrería. Bueno, no, lo que decías primero, ¿no? De que qué chido que estemos sentados en una mesa, personas que hagamos cosas tan distintas, ¿no? Es lo que hablábamos al principio, ¿no? Que todo se puede conjugar, ¿no? Que tenemos que unir fuerzas ahora, ¿no? Claro que sí, la pasión es lo que los une a todos. Entonces sí van a hacer su... Sí, estaría muy interesante. ¿No se animan a cantarnos un pedacito? No. No me acuerdo de la letra. Hacemos coro. Y fíjate que son letras de los niños que nuestro amigo, un buen amigo que se llama Marker, él nos ayudó a... Él los ayudó, ¿no? Ajá, él está en un grupo que se llama Casa del Sur. Pero él justamente los ayudó como que a lo que habían escrito que se pudiera rapear, ¿no? O sea, yo no me imaginé que pudiéramos hacer eso en una clase y el resultado fue súper chido, ¿no? Los niños quedaron muy emocionados, pero ya nunca fuimos más allá. Ajá, porque justamente como que no es nuestra rama el rap, pero pues sí nos gusta mucho. Okay. A mí, bueno, ya que estamos aquí con Solix, sí, tras bambalinas, no salgo en la cámara justo ahora, pero me gustaría saber, más sobre la canción que acabamos de escuchar. Solix, no sé si nos puedes platicar, y bueno, aquí ya con noticias, aquí vamos a hacer el enlace para que Alambrería ya tenga su rap, su hip hop aquí. Claro. Tú le pongas ritmo, a ver, queremos escucharlos también nos ustedes. Diga qué tendrían que hacer las chicas para poder... Ah, bueno, yo... Sí. A ver, hazle su examen ahorita de una vez, a ver si sí. ¿Qué es lo que necesitarían ellas, por ejemplo? ¿Cómo empieza todo esto de la canción, el rap? ¿Cómo empiezas? Y bueno, ¿cómo surgió también esta canción? Bueno, para hacer una canción, para mí es un proceso un poco... largo, un poco complejo, pero no imposible, pues. Lo primero que tienen que tener es la idea. Es lo principal, o sea, para una canción, cualquier cosa, es la idea. Teniendo la idea, yo con eso despego, escucho opiniones. no, pues me gustaría que estuviera así, que sonara así, y todo ese tipo de conceptos, ideas. A mí me gusta trabajar con lo que se llama retroalimentación. Es muy bueno para trabajar cualquier cosa y realmente salen cosas enormes, negocios muy grandes, y pues para mí me ha resultado mucho. Yo no soy así que digas profesional, así que ajá, te vas. No, no soy serio. Y a mí me gusta mucho platicar con la persona, conocerla, escuchar sus ideas y qué es lo que quiere en realidad. A ver, Raiza, Nara, ¿ya tienen pensado? A ver, examen, eso es examen, ¿eh? Yo creo que sí, nuestros raperos así están muy dispuestos, y esa vez yo los vi ya con la idea muy fija en su perfecto. Primer, ya cumplimos el primer paso. Aquí lo estamos haciendo, en vivo, ya. El enlace. ¿Siguiente paso? Disponibilidad y pues coordinación. No, a las chicas de Alambre ya tienen toda la disponibilidad. No, no, ya amarramos el contrato aquí. Sí, y el último requisito. El principal, loquísimo para hacer una canción, en verdad. A ellas le sobra la locura, le sobra. Pues ya está. Quisiera saber más sobre la canción, cómo surge, cuándo se empezó a hacer. Ya nos habías visitado, ya te recordamos, para aquellos que nos están viendo por Ustream, los están viendo, el chico de la camisa verde, también están viendo la máscara, y bueno, aquí están viendo a todos los invitados que tenemos el día de hoy, y bueno, cuéntanos más con esta canción, Mi Música. Bueno, en realidad yo simplemente tomé un papel, por así decirlo, y plasmé lo que yo estaba intentando captar con la idea que ellos me estaban dando. Me decían, no, pues queremos una canción que se escuche de una forma distinta, que tenga un concepto muy diferente a lo que se ha escuchado últimamente, algo como comercial, pero que al momento de escucharla que pegajoso, quieras bailar, quieres, pegajoso, exacto, que sea con buen ritmo, que sea agradable, pues. Incluso también que como que te haga pensar, ¿no? En algunos aspectos. Ellos se encargaron, bueno, pues más que nada de darle la vida con la letra, porque es complemento entre las dos cosas, el beat y la letra. ¿Y qué tan difícil es hacer una canción? Así combinando música, letra y así. Bueno, yo trabajo de la siguiente forma: ellos van sacando las letras y yo voy encajando esas letras con lo que sería los compases del ritmo. Entonces, al momento de que ellos van cantando, yo voy captando la idea, le voy metiendo sonidos, instrumentos. Y en ese momento, pues es un proceso de prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces, alrededor de, ¿qué sería? Una semana me llevo para más o menos concretar un buen proyecto, algo que les pueda enseñar bien, un demo. Y en base a críticas de ustedes que me digan, no me gustó esto, quiero que le cambies esto, quiero que le pongas esto. Entonces yo voy trabajando en eso, pero siempre con el concepto de la calidad. Tener satisfecho al cliente. ¿Y no has tenido como problemas con alguno que su canción esté de plano muy loca y que digan, no manches, ¿no? O que se pongan como al tiro, como, no, lo estás haciendo mal o así. Bueno, yo usualmente trabajo de dos formas con mis clientes, pues. Si ellos ya son profesionales, o ya tienen todo practicado, ya no necesitan que yo les diga ni les corrija nada, pues simplemente yo me acoplo a lo que ellos me pidan. Pero si ellos son como yo, que les gusta disfrutar la música, pues yo realmente voy conviviendo con ellos hasta el final de la canción. Ay, qué padre. Pero, o sea, sí, canciones que tú digas no quiero hacer, no. O clientes con los que de plano sientes como que no te gusta tratar. Dependiendo. Hay de todo. La actitud es lo que define al cliente, pues. Realmente, si es una persona que no es muy agradable trabajar, pues... Pues no, lo siento. Pues no está cool. Chao. Y con Demi no, no hubo. Joder, ahorita no, joven. Ahorita no. Y por ejemplo, el nombre del canal, para que pues la gente que nos está escuchando puedan localizarlos ya para que vean la música, sus videos. El canal de Demi. A ver, primero, cuéntanos, pero cuéntanos por qué Demi. Porque yo ya, a mí ya me tienen en la mira porque ya hice aquí un mal comentario, pero no fue con intención, fue de cariñito. Cuéntanos de mí. Pues que yo antes de que me metiera en lo que fue bien en el rap, ajá, antes yo me gustaba mucho lo que era el graffiti y pues yo trataba de buscar primero un nombre o algo así, pero... Tenía que ser con letras que me salieran y que me gustaran, y ya fue que... No, me salía la de la L. No, salieron las letras y ya fue cuando como que dije, armé varios nombres, pero me gustó más ese. O sea, yo sin conocer a Demi Lovato ya lo dije. Demi Lovato. Pero, o sea, está muy guapa. Mi nombre sí. O sea, siempre. Bueno, mi nombre así ya, lo personal ya es de mi madafaka. Así uh-huh. me encuentran en mis redes sociales, en Facebook. Eso. Estoy y ¿cómo? Estoy. ¿Cómo? ¿Cómo? De mi madafaka. Próximamente perfecto. Será cambiado el nombre. No tan explícito. Aquí dice el productor que ahorita no joven. Ese nombre no está, vas a cambiar el nombre. Bueno, yo quisiera aprovechar, es una gran oportunidad y espero así estar es. Presente para la próxima vez. Sí, voy a trabajar con un artista que es de banda. Este wow. joven se presenta cada viernes en diferente antro, por donde vamos. Está Yautepec. Vamos. Y él tiene una banda, realmente se llama Gabriel Vilchis, él estudia conmigo. Es una persona con muchísimo talento y voy a tener el gusto de trabajar con él una bachata. Órale. Y pues próximamente, en cuanto esté terminado el proyecto, yo hablaré con mi hermanísimo Felipe para poder coordinar alguna entrevista y que realmente esté aquí. Hermanísimas Katia y... No te enceles, Katia. Claro que son... triste. Aquí todos somos hermanos, claro. Y todos somos amigos. Claro que sí. No, me sorprende mucho esta fusión, esta ya bachata duranguense, lo que... No, muy bien. Sí. Cuéntanos más. Bueno, esta persona... Creo que ya tiene bastante experiencia en lo que es de la música. No ha tenido oportunidad de grabar. De hecho, tiene muchos eventos y es una persona pues realmente ocupada. Pero ahora sí que ya hicimos citas de casi coordinación en agenda, ¿no? Pues déjame este día para mí. Y ya tenemos más o menos la idea. La canción ya está casi lista. El beat, ya tenemos casi la producción y el día de grabación. De hecho, este fin de semana, si Dios quiere, pues ya estaríamos grabando en el estudio y ya próximamente, dentro de 2 semanas más o menos, ya estaríamos finalizando el proyecto. Ay, qué padre, pero pues avísen, sí, por favor. Que nos avisen. No, y... claro que sí, pues para tener contacto y más que nada promover, ¿no? Porque siempre está súper cool, pues tener e impulsar, como dicen las chicas, pues lo nacional, lo estatal, lo de la casa. Sí. Y pues lo que no tiene, lo que no es tan comercial, digo... Pues el punto es que entre nosotros apoyarnos y esas cosas, y está súper padre. Sí, no sé si recuerdan a Emmy Break. Sí, claro, lo recordamos. Bueno, pues ya próximamente en este mes que viene ya se estará estrenando su video oficial. Esperemos que estén ahí. Qué para padre. Ese estreno. ¿Y tú también se lo produjiste? Sí, de hecho ese tema fue el principal de su álbum. Ya está en Play Store padre. Por si lo quieren descargar. Ah, es que eso es lo más padre, pero no nos dijiste tú dónde te encontramos en YouTube o las redes sociales. Bueno, sí tenemos al del Demi. Bueno, pues a mí me pueden encontrar como Solic Santana en Facebook. En Solic. YouTube me pueden encontrar como Solic. Y pues estoy disponible casi toda la semana. Estoy soltero, dice. Nah, eso ya fue. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Sí, eso ya no está de moda. Sí, pero yo los invito a que apoyen a estos artistas que yo vengo promoviendo. A Demi, a Emmy Bray, a Case y próximamente a Gabriel. Que son artistas de buena talla. Realmente son personas que sí, nos gustó muchísimo su canción, la verdad todos aquí ya están cantando. Felipe dije, pues me subo a la mesa. Ah, y sí, ya me estaba quitando la camisa. Sí. No, la verdad es para mí un honor recibir a las chicas de la hambrería, a Solic y a su invitado, a Demi. Y bueno, la verdad que todos ellos estén canalizando todas las energías para promover y cambiar a este país de alguna forma que mucha falta le hace, lo necesita demasiado, ya sea desde la música, desde la parte creativa, la verdad lo necesita, creo que le urge a este país. Y bueno, siguen insistiendo y bueno, vamos a un corte musical, regresamos ya para despedirnos, para cerrar todo, pero vámonos con una cancioncita. Esta canción es de Natalia Lafourcade, la canción María Bonita. Ay, regresamos. Sí, muy bien, regresamos. Acuérdate

María Bonita de Natalia Lafourcade. ¿Qué te parece, Katia? No, es que me encanta. Es que yo soy bien fan. Es que soy como una rocola, ¿sabes? O sea, me encanta así de Major Lazer. Pero me encantan así como que las rancheras y las clásicas. No, estoy muy contenta. Pero teníamos una duda. Es que tenemos muchas, pero lo que más me importa es que nos cuenten, chicas, ¿cómo está eso que son hermanas? No se parece. Es que, nadie nos cree. Es que la teoría es que Solik y Demi son hermanos y estas dos chicas son hermanas. Y el Fer chico y yo que está sentado en la esquina es hermano de Felipe. Y las Dianas son hermanas también. Las Dianas. Pues sí, siempre de todo el mundo se sorprende un poco, ¿no? De que les digamos que somos hermanos porque no nos parecemos, pero pues la verdad es que... Ajá, y porque trabajamos juntas y nos aguantamos, ¿no? Sí, eso es muy difícil, ¿eh? No, pero la verdad es que mi hermana Raiza es adoptada. Uy, fuertes declaraciones, ya salieron aquí. No, pues sí, justamente es muy chido trabajar con un hermano, ¿no? Con tu familia. Ajá, con la familia, porque aparte pues sí hacemos mancuerna de verdad de toda la familia. Mi mamá luego ahí anda también ayudando, mis hermanos, ¿no? Nos echan la mano pues de que nos ven un poco enloquecidas a veces. Y pues para mí es algo súper chido, ¿no? No sé, creo que llevamos... Pues me atrevería a decir que toda la vida trabajando, ¿no? Desde que mi hermana así chambeaba, ella empezó y yo le ayudaba, ¿no? Yo era su ayudante y siempre nos hemos entendido súper bien, ¿no? Antes era la asistente y ya después cada quien empezó a agarrar su camino y siempre nos hemos apoyado y nos hemos entendido y pues nos queremos mucho. Y esto es súper padre porque trabajar con tu familia, porque más que nada ya la sabes confianza. Cómo es, ajá, exacto, la confianza y eso también de que dices de tu mamá que te apoyaba, eso es también muy padre tener el apoyo de tu mamá y de tu hermano y así, porque pues así como que te motivan más, ¿no? Y como que te impulsan, a diferencia de alguien que a lo mejor pues no te apoya y no te echa la mano. Claro, sí, porque justamente lo que hacemos no es como algo muy convencional, ¿no? Uh-huh. Entonces de repente pues mi mamá fue así de, okay, van a poner su taller de cartonería, es su empresa de cartonería, ¿no? De hecho, sí. Y y mi mamá pues sin titubear siempre ha estado ahí, ¿no? A un lado de nosotros. Ay, qué padre. Un saludo para mi hermano Temo, para mi mamá. Ay, qué padre, el apoyo. Y es que siempre hemos tenido muchos chicos que tienen esa carencia de... Del apoyo. Del apoyo de sus papás, o bueno, sí. De la familia más que nada. Sí, de cuando quieres hacer alguna cosa distinta, ¿no? Sí. No quiero estudiar, medicina o leyes. Sino que dices, pues quiero hacer esto y sí, los papás a veces prefieren lo seguro, ¿no? Sí. Y así mi mamá, pues, es muy aventurera también. Qué padre. Demi, tú, cuéntanos tú, o sea, las chicas sí se vieron muy, muy apoyadas, pero tú cuéntanos si tuviste, o sea, ¿cómo fue la reacción de tus papás cuando les contaste y cuando vieron tu éxito? Porque también están las dos partes, ¿no? Y si sabes su segundo nombre, ¿no? Eso quedará marcado. Igual siempre han estado apoyándome mis papás, siempre que siempre que voy a grabar una canción le voy corriendo con mi mamá y le digo, mira la nueva canción que hice, y a mí está muy bonita y todo. Y ¡ay, siempre qué padre! ¿Nos está viendo ahora? ¿Quién sabe? La novela. La novela. No, yo creo que por lo mismo de que tiene el antecedente de tus hermanos, ¿no? De que ellos también se dedicaban a eso, entonces... Pues sí, pero como que mis hermanos fueron más cerrados, como que era su onda y ya. Y yo siempre he sido de los que me gusta enseñar a la gente todo lo que hago. Presumir el éxito. Ay, mi padre. No, la verdad no, está no muy padre. No presumir, pero sino enseñarle para que ellos también me digan, ah, no, pues cantas sí, mi padre pues, o qué onda. No, pues, así pues me gusta mucho eso. Y, por ejemplo, ¿problemas con la escuela o así que te hayas tenido por...? Muchos. Sí, cada lo bastante expresa. ¿Problemas en la escuela? No. No. Y mi mamá por allá. Cuando reprobaste por irte. Ay, sí, qué padre que tengan ese apoyo y que se vean, pues, pues que tengan ese soporte, ¿no? Y que siempre, no estén solos en algo que a lo mejor que les gusta. Entonces, por eso es importante tener el apoyo de las personas también que más quieres, ¿no? Claro. Sí, porque puedes tener el apoyo de tus amigos y sí, pero si no tienes como que tu familia, de la familia y es que sean hermanas. Yo creo que ustedes también son hermanos. Se me hace. Sí, son hermanos, no sea. Yo soy el guapo, ya les enseño. Yo soy el guapo. Sí, siempre hay un hermano más guapo. Por ejemplo, yo de mi familia soy el hermano más guapo. Ah, nosotros somos igual de guapas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno. Compartieron su guapura 50 y 50. Sí. Todos somos guapos en esta cabina. ¿Qué tal? Claro. Y la voz. Bueno, el programa se ha terminado. Siempre nos duele dejar los lunes la cabina de radio. Queremos seguir y seguir. Y bueno, más en este momento compartiendo con las chicas de Alambrería y con Solik y Demi. Y bueno, ahí hay un chico que anda sentado. No ha salido en la cámara. Bueno, ahora a ver, lo levántate, muéstrate. Levántate, saluda, levántate y anda. Saluda al menos, por Alejandro, favor. Es Alejandro. Bueno, ahí ya salió un momento. El chico penoso de aquí, de la banda Solik. Y bueno, les agradezco de corazón a las chicas de la Alambrería, Naru. Ay, muchas gracias. Nara. Suena bien Naru. Naru. Nara y Raiza, Solik, Demi, Alejandro. Muchísimas gracias por compartir esto. Las puertas de este programa están abiertas para cuando ustedes quieran promocionar algo, cuando quieran, ya nos, ¿qué dices de mí? Cuando quieras venir. Entonces dentro de 8 días vuelvo a venir. Perfecto, claro. Perfecto. Ahí en la fuera de la entrada. Aquí en la entrada. Todos va los a estar días, abierto, si acá. Gustas venir, hay talleres también. Exacto, sí, aquí va a estar abierto acá, Bueno, les agradecemos de verdad, de corazón. Esperamos tenerlas pronto aquí también. Le agradecemos a Diana en los controles. Gracias, Diana. Diana, Katia, Fernanda, fue un placer trabajar este día con ustedes. Nos escuchamos el siguiente lunes. Pero, ¿qué dijeron? ¿Solo vamos a escuchar una vez esta canción? No. No. No, la vamos a escuchar nuevamente. Solik, es tu oportunidad, Demi. Presente, váyanse preparándose. Yo aquí hago tiempo, ustedes piensen cómo van a mandar a la canción. A ver, dinos. Pero antes. Saludos, Raiza. Ah, bueno, pues nosotros también estamos muy agradecidas de que nos inviten siempre a su programa. Igual ustedes también siempre bienvenidos a la Alambrería, cuando gracias. Gusten visitarnos, ahí estamos. Y pues claro que sí, regresaremos muy próximamente. Facebook. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, como La Alambrería, es LA Alambrería, y estamos en Avenida Tlacomulco, número 1, Colonia Capatzingo, a 100 metros del semáforo. Ah, o sea, qué tan lejos es, ¿Y eso cómo lo busco en Google Maps? Perfecto. Solik, Facebook. Ya lo había dicho, ¿no? Nuevamente, ahí está. Estamos haciendo tiempo para que presente Demi su canción. Demi, Demi, Facebook. Están haciendo burla, ¿no? Están burlando mucho. No. Demi, tu Facebook. Es cariño. Como Demi Madafaka con Q. ¿Otra vez? Pues Demi Madafaka, ya está. Ahí está. Ahora nos querías decir. Sí. Sí, nos querías decir algo. Sí, pues yo solamente quería mandar saludos pues a toda mi crew y aquí presente mi carnal de Chloe, y pues andamos en esto para... También quería decir que apoyen el rap local porque la neta sí trae Jutepec, Cuernavaca, sí traemos un montón, todo lo que es Morelos. Yo eso es lo que quiero decir pues, que apoyen el rap local, que es lo bueno, y no apoyar a foreños pues. Demi para presidente. No. No, de verdad, lo que acabas de decir, creo que es muy importante apoyar a la banda aquí en el estado de Morelos y bueno, a los jutepenses, a todos los de aquí, a toda la juventud de este programa, está para eso. Y bueno, ya están comprometidos. Aquí tendrá que estrenarse el sencillo de la Alambrería. Sí, Solik, por favor, ya está. Mira, hasta la calaverita también ya está aquí. De verdad, no, wow, es impresionante. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Bueno, Demi, Solik, presenten la canción.